Y seguramente con este tema musical usted ya identificó a nuestra invitada. Bueno, este 2 de noviembre, Margarita Lasso ofrece el recital La Memoria Encarnada, del Sereno y la Afirmación, un concierto musical que presenta las expresiones dramáticas, poéticas y aún cargadas de humor que hablan de la muerte y el consuelo. Y esta mañana precisamente nos acompaña la cantante y escritora para contarnos todos esos detalles de este gran concierto. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias, Laurita. Bueno, aquí encantada en este espacio tan querido de nosotros. Tenemos esta invitación que hacer. Estamos trabajando algunos años en esta temática, este repertorio. Es la línea que nos ha apasionado también, que tiene que ver con las expresiones más dramáticas, justamente, ¿no? Y creemos que es un momento en el que nos podemos encontrar de una manera pacífica también, cuando todos traemos a la memoria desde nuestros ancestros, desde los antepasados, hasta la gente más cercana que acaso hemos perdido, ¿no? Haciendo coladas moradas y visitando los cementerios, creo que lo que traemos es una memoria que queremos afirmar. Esta afirmación que estaría muy a flor de piel, y esto lo digo comentando un poco sobre la identidad que tenemos de manera especial en la parte andina, que es muy nostálgica y muy bastante dramática, y se puede ver representada también en la música. Y yo diría que es como en general, a veces cuando hablamos de los ciclos y de la muerte, a veces lo que está hablando es también del desengaño, ¿no es cierto? Mm. De las despedidas, de las pérdidas. Y no todas las pérdidas son las que terminan con la vida, sino que son la suma de pequeñas muertes que tenemos en el camino y que en las canciones amorosas, por ejemplo, se expresan también así, ¿no? Dramáticamente. Hay despedidas también que hablan de un reencuentro, ¿no? Ya te esperaré, por ejemplo, lo que habla es de siempre te esperaré, o sea, en la vida y en la muerte, ¿no? O sea, me parece también esa relación con lo andino, esta relación con acercarse a estas memorias y a estos muertos con una forma, con un alimento, y en nuestro caso el alimento es de la música, ¿no? Eran muy frecuentes y muy populares los serenitos en los cementerios, ¿no? Músicos populares trabajando en estos corredores entre los nichos, ofreciendo sus servicios para hacer bellas canciones a los muertos. ¿Ahora está ya casi perdido o aún todavía existe? ¿Has podido Justamente hoy leí un artículo sobre esto en Diario El Telégrafo, que se refieren a cómo algunos cementerios, tal vez para evitar esta forma de visitas, lo que han estado es organizando ciertos conciertos, es decir, música. Como el Día de los Muertos, ¿no? Y a mí me parece que esto es valioso, aunque cambia ciertas prácticas, porque de todas maneras creo que la música acompaña todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Lo que nosotros recogemos en este repertorio quizás alude con una visión poética a esta despedida, ¿no? ¿Y hay un ritmo o género ecuatoriano que se acerque más a esta, que se acerque más, no sé, por sus condiciones rítmicas o por las composiciones que se han hecho, que tenga más de esta cercanía con esto? El tema de la muerte está presente en muchos, en todos los ritmos nacionales, atraviesa como todo, ¿no? Nosotros decimos la música ecuatoriana es triste, uh-huh. La triste es tristísima, qué bien, ¿no es cierto? Y la alegre es muy alegre. Pero, por ejemplo, temas de despedida, o sea, tenemos en el Fox Incaico, en el Yaraví, el Cabañal, por ejemplo, uh-huh. ¿No es cierto? Es uno de estos temas, la Ya te esperaré que estábamos mencionando. Pero tenemos la despedida en el San Juan, que es una pasión para mí, que es esta palomita cuculí, despedida está ahí. Y tenemos desdichas, de coger y medir como una cosa perdida, dice, ¿no? Y esto es un albazo que es muy alegre, ¿no? Ay, adiós que desgarra el alma, ay, adiós que te lo vivir. Son albazos que hablan de este adiós, pues, de esta despedida, ¿no? De modo que no es patrimonio de un solo género. Está en todo. Sí, sí, sí, claro, claro. Margarita, y usted que ha recogido quizá para todas estas épocas, porque tenemos entendido que usted es una de las personas que en todas las festividades que se van dando va recogiendo todos estos temas musicales. En este concierto tendremos canciones de hace algún tiempo, hay canciones de pronto de las nuevas generaciones, o en el caso suyo, porque sabemos que también pone poesía y la hace música. Tenemos unas pocas canciones. Bueno, también hacemos esto, ¿no? Que ha sido combinar las canciones que son clásicos o que nosotros también queremos que se afirmen como clásicos, justamente, combinar estas canciones con nuevas propuestas. Por ejemplo, hemos trabajado con temas de Diego Luzuriaga, muy bellos temas. Él tiene, lo último que grabamos de él se llama La Rama del Cedrón, y que es un tema que habla sobre la migración, ¿no? Y es esta niña que está preguntando al padre, ¿a dónde vas, ¿no? Para que él finalmente termine diciendo, yo solo voy a volver, anda a hacer tus quehaceres, anda a verle a tu hermanito, ¿no? O sea, es una cosa desgarrada, ¿no? Y tenemos también esta Lágrima Viva, eso es un texto que he trabajado yo, que es justamente hablar de estas cosas que están muy presentes y que nos han causado un enorme dolor. Y también están canciones latinoamericanas, es decir, tenemos unos cuatro temas bellísimos con esta temática y son poemas musicalizados, o sea, Aquiles Nazoa, Piedad Bonet. Margarita, una de las cosas que también es importante resaltar, si bien es cierto, está su bella voz, pero en cuanto a la instrumentación, ¿qué es lo que más se utiliza, por ejemplo, para este tipo de música y en esta época? Oh, bueno, nosotros trabajamos con este ensamble, estamos muchos años trabajando con la guitarra de Julio Andrade, ¿no? Julio, que es exquisito guitarrista y que tiene un sentido de lo nacional, pero realmente nos gusta la música latinoamericana, ¿no? Tenemos a Antonio Cilio, también son los instrumentos andinos, el rondador, la flauta de pan, finalmente, lo que agregamos aquí, que también tiene un sonido entrañable. Bueno, trabajamos con Pablo es el director, hace los arreglos. Tenemos a Daniel Pacheco en el acordeón, está Rafaela Valareso, que unos temitas con piano también vamos a tener. Tenemos a Luchito Gallegos, que nos acompaña esta vez con su requinto. Es un precioso elenco, ¿no? David Cunalata en el bajo. O sea, es un elenco lindísimo. Estamos adueñados de estas canciones y las ponemos en escena amorosamente. ¿Entra Pablo también con la percusión? Claro, claro, por supuesto. Como digo, él hace los arreglos y también la percusión, ¿no? La percusión que va de lo intenso a lo sutil, ¿no? Ahora, todo con todo este grupo que usted va a presentar este concierto, la Memoria Encarnada, yéndonos un poco más allá sobre la apreciación musical, ya en el lado más bien psicológico para el público, ¿qué cree que podría ofrecer este concierto? No sé, yo lo pienso tal vez como un elemento de catarsis en estos momentos, que para muchas personas será de alegría, otros tal vez de nostalgia, de pena. Es esta suma, ¿no? Un encuentro, siempre cuando nosotros decimos este es como un encuentro amoroso, finalmente. Cada uno tiene un viaje íntimo y sin embargo, cuando nos juntamos, ese viaje se hace poderoso, aunque el destino sea distinto para cada persona, ¿no? Es la idea de, en ciertos momentos, hacer canciones que todos podemos tararear o corear, la idea de en otros momentos presentar canciones nuevas y abrir una pequeña ventana. Es también la idea de encontrarnos en una tarde de este Quito, en un espacio que está cargado de memoria y al mismo tiempo cargado de propuestas. Es este museo, es el patio de ladrillos de lo que fue el hospital, un militar. Viejo hospital, como digo, el eco de algunos huesitos rotos, ¿no? Cierto sufrimiento y al mismo tiempo lo que la ciudad ha hecho con este espacio, con los años consolidamos un centro cultural, un espacio donde el arte presenta nuevas propuestas, audaces, abiertas al mundo, un montón de artistas jóvenes en estas paredes, mujeres con sutiles tejidos. Creo que todo eso tratamos de juntar en este patio, ¿no? Y esta memoria sobre la que usted señala, ¿cuál es la percepción que usted tiene en torno a todo este tipo de patrimonio, la memoria, con respecto a las nuevas generaciones? ¿Está existiendo ese paso de posta? Yo creo que es a veces muy difícil que le demos espalda al Ecuador ancestral y también al Ecuador de los abuelos. Por ejemplo, veo lo que es ahora la difusión de la colada morada y de las guaguas de pan, y aunque se hagan concursos institucionales o se participe desde las panaderías, la verdad es que es un patrimonio dichoso, ¿no? Y creo que está siendo reproducido por los niños. O sea, estamos hablando de los que disfrutamos de lo que es esta colada morada y estas guaguas de pan, para hablar de un detalle de este tiempo, ¿no? Uno inevitablemente habla de la colada morada de su familia, nombra a las abuelas todo el tiempo, y esto a mí me parece sanador, ¿no? Porque no siempre estamos las generaciones viéndonos unas a otras, ¿no? O sea, a veces vamos de espaldas a los otros, ¿no es cierto? Y es entrañable que podamos afirmarnos en esto, ¿no? Bueno, esta sería una excelente oportunidad. ¿Qué tal si vamos con toda la familia de todas las generaciones de este concierto? Le recordamos, será el 2 de noviembre. Tendremos aquí a Margarita Lazo con todos sus músicos. Ahí ya lo señalaba, Julio Andrade en la guitarra, Daniel Pacheco en el acordeón, Luis Gallegos en el requinto, Antonio Silio en los instrumentos andinos, David Cunalata en el bajo, Rafael Valareso en los coros, Pablo Valareso también en la dirección musical. Ellos estarán a partir de las 7:30 en el Centro de Arte Contemporáneo presentando este recital, La Memoria Encarnada. Bueno, esto es en la noche. Luego, posteriormente, también incluso usted puede salir a diferentes actividades en el Centro Histórico. Le recordamos que también está llevándose a cabo el Festival Más Allá de la Vida, esto en el Centro Cultural Metropolitano. ¿Este será el único concierto que presentan ustedes o habrá alguna otra fecha por estos días, tal vez? No. Este es el concierto de finados que hacemos, digamos, La Memoria Encarnada. Uh-huh. Creo que son unos 7 años que lo vienen realizando. Que hacemos recitales más o menos con esta línea, con este contenido. Es la tercera vez que vamos a estar en este espacio. Hemos estado en otros espacios de la ciudad, pero esta temática así reunida será solamente esta vez. Bueno, pero ya vienen otros. Ya se viene diciembre. Diciembre con villancicos. Ya viene, ya cantaremos algo en Navidad y esperamos ser parte también de las fiestas de esta ciudad. Sí, nos gustaría. Que es, bueno, esta ciudad nuestra, ¿no? Bueno, y que venga la invitación entonces, Margarita, para que el público se dé cita este próximo 2 de noviembre. Bueno, están todos invitados, bienvenidos, vengan temprano. Está la entrada libre hasta llenar el aforo de este patio de ladrillos, que, como digo, es uno de esos lugares vibrantes de Quito, ¿no? Así que son bienvenidos. Tal vez si no lo ubican el lugar, el Centro de Arte Contemporáneo, antiguo Hospital Militar, se encuentra en la parte posterior del Colegio Mejía, en los bajos del barrio San Juan. Esa sería una buena referencia para darse al lugar. Así que, con todo lo que usted tenga que hacer, guaguas de pan, colada morada, no deje de disfrutar de la buena música, que eso nos va a endulzar realmente el alma en estas épocas donde tenemos manifiestos de alegría, de tristeza, de todo lo que nos puede suceder a nosotros como seres humanos. Agradecemos a Margarita Lazo. Muchas por habernos acompañado. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Si usted tiene interés por conocer sobre el canto, interpretación y actuación, la siguiente entrevista es para usted. No se aleje de nosotros.